¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, y Jenmari Arriechi en el apoyo a la producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio, el misterio de algunas culturas africanas a través de la colección del Museo Afroamericano y la convocatoria para participar en el concurso Aires Africanos de la Galería Agora, ente adscrito a esta institución, son los temas que estaremos abordando en el Pincel Digital de hoy. En el estudio se encuentra con nosotros Nelson Sánchez Chapellín, fundador y quien lidera este emblemático museo, el cual forma parte de la red del Sistema Nacional de Museos. Igualmente compartiremos con Stephanie García, que está en camino, directora de Agora, de la Galería Agora. Agora, gracias por la corrección. Bueno, bienvenido Nelson, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias Teresa. Qué bonito un espacio en la radio que esté dedicado realmente a los museos. Te felicito realmente y felicito a la emisora por eso. Y gracias nuevamente que nos hayan invitado para hablar un poco de lo que es el Museo de Arte Afroamericano de Caracas, una institución que contiene, que posee una de las colecciones, quizás la colección más importante de América Latina y una de las más importantes del mundo. Hoy, en este momento, que estaba haciendo la curaduría de una exposición que tenemos para Le Moneda, que la hace el subdirector de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, después de revisar muchos catálogos de muchos museos del mundo, encontró que la colección, por ejemplo nuestra, de Palo de Moneda, está considerada una de las dos mejores del mundo. Este realmente es un orgullo de Venezuela que tengamos este museo, y ha valido la pena este trabajo de estos últimos 50 años. Son 50 años coleccionando. Un museo no se hace de un día para otro. El museo tiene 11 años, pero yo llevo en esto 50 años. De mi primer viaje a África, he estado 23 veces en África, y cada vez que voy a África me enamoro más y más de la cultura africana, y me he vuelto como un defensor de la cultura africana, porque ha sido injustamente tratada por la cultura occidental. No se reconoce realmente el mérito y la influencia que ha tenido, hasta en los plátanos fritos que nos comemos en las casas, en todo, en la forma de que cantan las madres a los niños, y la solidaridad. Yo digo que este pueblo es solidario porque tiene ese porcentaje bien alto de negros, tiene un 33% de negros, porque es un pueblo solidario. Yo cada vez que voy a África me sorprendo más y más de la solidaridad de ese pueblo. Y después no se habla se habla de las pirámides de Egipto, pero se habla como una cosa aislada, una cosa aislada de África. Interesantísimo. Ubícate en el otro micrófono para que se escuche más alto. Ya nos vamos a ir, es un placer tenerte, pero ya vamos a seguir conversando de la colección de paleomonedas y todo eso. Pero antes vamos a escuchar Afrocódigos y Homenaje. Oh, muchas culturas y religiones. Somos un híbrido de grandes naciones, con sus lenguajes multicolores. Es un tributo a nuestros cultores. 500 años de resistencia, hoy celebrando nuestra existencia. Esfuerzo, magia, ritmos y danza. Pinceladas. Continuamos hablando sobre el Museo Afroamericano, que está ubicado en la avenida Iesa, ¿no? En San Bernardino, calle occidente de San Bernardino. Ellos nos utilizan como referencia a nosotros y nosotros a ellos. Esa es avenida occidente donde está ubicado el Iesa, y nosotros comenzamos con la, es la esquina de la avenida occidente con la avenida de los Próceres. Ok, sí. Estamos entonces hablando con ellos, con el Museo Afroamericano, con el doctor Nelson Sánchez Chapellín, fundador y director de dicho museo, y por ahí está por venir Stephanie García, que es la directora de la Galería Ágora, un ente adscrito al Museo Afroamericano, que es una belleza. Su colección es impresionante, son máscaras, textiles, joyería, cerámica, lo que estaba mencionando Nelson antes de irnos con la canción, con la música de Afrocódigo, es la colección de paleomonedas. Pero antes de hablar de todos estos detalles, porque Nelson, tú estabas diciendo cosas muy interesantes, como si se quiere que se tiene un poco descuidada esta cultura, y que está presente en hechos tan como la gastronomía, como nuestro plátano frito, ¿cierto? Pero antes de que continuemos hablando de eso, me gustaría saber cuándo te surge la idea de fundarlo, cómo empiezas la colección, por qué, cómo fue creciendo. Tengo entendido, y ya tú lo dijiste, que hiciste muchos viajes a África, ¿no? Cuéntanos primero eso. Es una urgencia que tenía yo, una inquietud, después de haber estado la primera vez en África y después de haberme comprado la primera pieza y después de haber oído los grandes poetas caribeños, donde lo importante no es la palabra en sí, sino el sonido de la palabra, la parte onomatopéyica, y la búsqueda, pues, de lo que nos ha dejado África a nosotros. Entonces, originalmente el museo se funda para informar sobre las culturas africanas, los grandes reinos africanos, porque nos han contado a través de la película que son rubios los faraones y que la Virgen María es de ojos azules y blanca. No es así. Entonces tratamos de aclarar a la gente que el origen de los africanos, como también le echamos el cuento de que no solamente hay esclavos negros, también hubieron esclavos romanos, claro, y griegos. Entonces, para quitarle también eso que tú sabes, que se habla de los negros y los esclavos, y no se habla de la gran cultura africana que influencia a Pablo Picasso y que influencia para la creación del cubismo, uno de los momentos más importantes de pintura. No se habla de eso, no se habla de la contribución no solamente a la gastronomía, a la pintura, a la música con el jazz, a todo. Entonces no se ha hablado, no se habla de la extensión del continente. Siempre está en los mapas, se pone como más chiquito que otros países. Entonces hemos tratado de informar sobre eso, pero en el tiempo que ha transcurrido nos hemos dado cuenta que la gente no está leyendo en Venezuela. Hemos creado un programa para estimular la lectura. La gente no lee, y es un museo sui generis. Por ejemplo, en la sala... En la sala de las máscaras, por ejemplo, no están identificadas. La idea es que la gente que vaya identifique la pieza, y si la identifique, nosotros le regalamos un libro. Ok. Ahora fíjate, Nelson, pues es que me estás dando muchísima información. Yo te la voy a ir, para que tú no nos la vayas desglosando poco a poco. Volviendo a la pregunta inicial, tú me hablaste de una primera pieza y luego de la fundación. ¿Cuándo comienzas exactamente a coleccionar y cuándo se funda o se crea el museo? No, hace más de... En mi primer viaje a Nueva York compro la primera pieza y caí en la trampa. Hace más de 40 años. Y yo, por naturaleza, tú eres una estudiosa de la parte astrológica. Yo soy un Tauro, soy coleccionista y coleccionaba hasta cajitas de fósforo. Entonces empecé esta colección y quería dejar una huella en este paso que estoy haciendo por la vida y dejarle a mi país algo que sea importante. De paso, creí en un momento determinante, porque este es un proyecto de ciento y pico museos que quería crear en Venezuela, que era el Museo Indígena o el Museo del Oro o el Museo de la Silla, para no solamente la utilización de la cultura que se hace en los grandes, en los que se llaman polos de desarrollo. Si creas un museo del mueble en Magdalena, que sean unas cosas que no son, son muy feas, o hacer el Museo del Oro y te traes especialistas, puedes exportar eso y tener no solamente el petróleo vendiendo, sino tener otro tipo de cosas vendiendo. El Museo de la Silla de Montar. En Venezuela hacen las sillas de montar más bellas del mundo, en un pueblo del interior son venezolano. Preciosas, sí, ¿eh? Entonces no se hace un museo, se crea un interés, y para exportar eso entraría plata, no solamente del petróleo, sino de otros objetos que pudiéramos comercializar. El Museo del Oro, no es posible que no, en Venezuela con la producción de oro no tengamos un Museo del Oro, o no tengamos otro tipo de, o el museo, y quería por ejemplo el Museo Indígena, porque uno de los yo creo que el venezolano no hay como el venezolano como ser humano, tipo generoso, maravilloso, inteligente, muy mal administrador, pero no por culpa de él, sino porque no se le ha... Las universidades estamos creando es empleados y no empleadores. Entonces no se ha creado una carrera dentro de las mismas escuelas donde se estimulen a los muchachos a que sean gerentes, que manejen. Pues somos excelentes para... Y de paso, todas las cosas que han pasado en Venezuela graves, somos excelentes para las emergencias. Organizamos las cosas, pero... la continuidad de la gerencia como que no se hace en Venezuela. Entonces, bueno, quería crear el museo. Si tú te conocieras, lograras ser un buen gerente. El segundo paso que queríamos dar, o sea, que, porque hay una gran colección que tiene la fundación, esto es el museo, es la... ¿De qué año estamos hablando con perdón, la fundación? Es el proyecto de la Fundación Sánchez Chapellín, que es... que tiene ese proyecto, y el otro proyecto era crear el Museo Indígena Venezolano, que no hay en Caracas un museo de nuestros indígenas, también con una cultura vastísima y maravillosa. Me acuerdo de la gran fotógrafa que es venezolana, realmente hace gal, ya no está con nosotros, que nos hablaba de la experiencia que ella tenía cuando visitaba las tribus venezolanas. Entonces es una lástima, por ejemplo, que se hicieron otros museos que realmente no aportan sino un grupo muy pequeño, que es el caso del museo. Ahí debe haber sido primero tú sabes, como primero los museos que nos hagan conocer, el Museo Indígena y el Museo Africano y el Museo del Hombre, ¿ah?, para indicarnos realmente quiénes somos. El museo tiene aproximadamente, la colección empezó hace como 60 años, pero el museo está funcionando hace 11 años y realmente estamos muy agradecidos al público venezolano porque se ha creado un gran interés. De paso, tenemos firmado convenios con la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Arte. Estas dos niñitas que nos acompañan hoy. Y ya llegaron, es que no me has dejado hablar porque me parece una ametralladora. Sí, no, es que le quería decir al público que acaba de llegar Stephanie García, la directora de Ágora, y Mari. ¿Cuál es tu apellido? Mari Sojo, que también trabaja en Ágora o forma parte del equipo de Ágora. Y ya vamos a hablar con Ágora. No, pero son dos niñas muy bellas que son, ya de paso, la María es candidata al Miss del Tamacuro. ¿Sabes que tú me dijiste que tú eras Tauro? La tierra es fuerte, pero no es tan habladora, ¿oíste? Mira, pero soy Aries. No es tan habladera y perro. Tengo por ahí un Aries, tengo por ahí una tarea atravesada. Entonces la idea, por ejemplo, de estas niñas, son parte del proyecto de la Universidad Central de Venezuela. Ellas son pasantes realmente de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Arte, que contribuyeron muchísimo con el profesor Castro en la exposición que montaron de Palio Moneda. Ok, ahora fíjate, antes de seguir hablando del Museo Afroamericano y todas esas cosas que tú nos dijiste, por lo menos hablaste lo de la influencia que tuvo la cultura africana en Pablo Picasso y en el cubismo. Eso inclusive yo lo mencioné cuando estuvo aquí un amigo también muy querido, Pietro Cinconti, el coleccionista. Uh-huh. Hablamos de eso, yo mencioné que esa colección fue una colección que vio un museo etnográfico en París, ahorita no recuerdo el nombre, fue fundamental para el cuando estaba haciendo las señoritas Aviñón, seguir desarrollando el cubismo. Vamos entonces, no sé cómo estamos de tiempo, nos quedan 5 minutos, entonces me gustaría hablar con Stephanie García. Ella es directora de la Galería Ágora, está adscrita al Museo Afroamericano, funciona allí. Ella me estuvo explicando mucho antes de que viniera al estudio que no centraba su objetivo en África, pero que en este primer concurso sí lo está haciendo, porque es la idea es de acercar a los artistas plásticos a esta cultura. Y atención, artistas plásticos a este importante. Relación a eso. Es que nos faltan 5 minutos, sí, pero mi corazón. Dame un previo con relación a la galería. La galería se creó con la idea de apoyar a los jóvenes pintores venezolanos que no tienen dónde exponer, porque han cerrado todas las galerías, y si el galerista no es comercial, la pieza, la obra, no la quieren. No les dan chance y se cierran cada día más y más galerías. Entonces el museo abrió esta pequeña galería. Pequeña galería en cuanto a espacio, pero grande en cuanto a proyectos. Y bueno, por ejemplo, la segunda galería vamos a tener quizás la gran. Pero por eso estoy diciendo que no está, o sea, que no tiene el objetivo de África, sino de apoyar los talentos emergentes. Por eso es que quiero darle la oportunidad a Stephanie, pero ya se nos fue el tiempo y nos vamos ahorita con en nuestro segundo tema, que es uno que me encanta mucho. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido que han perdido, ¿no? Si alguien se va y ustedes se quedan. Y nos vamos entonces con Morat y Mil Tormentas. Pude sobrevivir a un mar sin viento, pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento. Me hiciste un favor, me devolviste el miedo. Por fin tengo algo que perder si te vas y yo me quedo. Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción antes de armar tu argumento del que no pude escapar. Sabes bien que yo te salvé de mil tormentas,

todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a participar en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, que se realizará en Caracas desde el 27 de julio al 7 de agosto. Tienes oportunidad hasta el 30 de abril para que realices tu postulación. Descarga la planilla que está disponible en albaciudad.org. Te esperamos en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Si llevamos a los niños y niñas al centro comercial, a la playa, a los parques, ¿por qué no llevarlos a la escuela? Asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Los riesgos de abandonar la escuela son mayores a los riesgos de asistir a clases. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Nos refrescamos para seguir sonando en los hogares venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Actualidad y cultura al estilo de Spinetti. Las 10 y 29 minutos. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Tierra, país, casa y cuerpo es la propuesta nacional presente en la 59 Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. Al acto inaugural asistió Ernesto Villegas, titular del despacho cultural, quien resaltó que las barreras entre las artes son artificiales y que los artistas venezolanos presentes en este evento han elevado sus capacidades por encima de sus dificultades. A su juicio, los videos, fotografías y pinturas de la muestra nacional acuñan un mensaje esperanzador para los venezolanos y el mundo entero. Por su parte, Zacarías García es el curador nacional y dice que es inherente a esta propuesta un discurso metafórico acorde con las líneas propuestas por Cecilia Alemani, comisario de la Bienal. Mencionó que se reflejan diversas dimensiones de la corporeidad, como son la noción de cuerpo como tierra en su dimensión ecológica y macrocósmica, como país en el sentido político y social, donde se conforman imaginario, autoafirmación e independencia, y la casa misma como la metáfora más plena del propio cuerpo. Comportamiento sexual del antiguo Perú es la muestra que te espera en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 en la Avenida a Bolívar. Nicolás Agüero, conocido como Nicolacito, nos presenta una serie de reproducciones serigráficas realizadas sobre franelas. Su fuente de inspiración son los huacos, específicamente los eróticos, piezas de cerámica producidas por la civilización Moche o Mochica, quienes se desarrollaron en la costa norte del actual Perú. Entre los siglos 2 y 7 después de Cristo, mucho antes del surgimiento y expansión del imperio Inca. Para ello fue fundamentalmente la lectura del libro Prácticas Sexuales del Antiguo Perú de Federico Kaufmann Doin. 1974 fue la simiente sobre este texto. Desde Pincel Digital queremos honrar de alguna manera a nuestra compañera Olga Elena Rivas, coordinadora de programación del MEDI, quien partió físicamente el pasado mes de abril. Olga llegó a desempeñarse anteriormente como coordinadora de educación del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Paz a su alma. Pinceladas. Bueno, antes de irnos a la música y al corte, habíamos quedado en preguntarle a Stephanie García, directora de la Galería Ágora, cómo ha sido la articulación de este concurso. No, cómo, primero háblanos de la galería en sí. La galería, ya yo te dije, y bueno, hice la acotación que no tiene exactamente el propósito de África, y Nelson agregó algo, pero háblanos de la galería, cuál es el propósito. Tengo entendido que es apoyar el talento emergente, y también lo dijo Nelson. Y háblanos de este concurso. Atención, por favor, a los artistas plásticos, porque hay un concurso que sí tiene que ver con África y se llama Aires Africanos. Háblanos de las dos cosas. Bueno, la galería en principio tiene como propósito, como dijo el señor Nelson, darle espacio a todos los artistas jóvenes del país que tienen nuevas propuestas innovadoras. Y tenemos este espacio para darles cabida a todas sus obras, que tengan donde exponer y que empiecen a formar parte del mercado del arte, que aquí en Venezuela hace mucha falta. Entonces, en principio eso, es darles esta cabida a toda esta nueva generación de artistas que hay en el país, y también ser un incentivo para que siga habiendo producción artística en el país. Okay. Ustedes todavía no han inaugurado, ¿no, Nelson? Inauguran el 15, no han inaugurado todavía, ¿verdad? ¿Qué cosa? La Ágora, la galería. Definitivamente sí, se abrió con Francisco Pinto, que por cierto fue que abrió los espacios del museo, cuando abrió el museo por primera vez. Ah, la que no ha abierto, la que no ha inaugurado es la de Marta Cabrujas, que es la próxima. No, esa es la próxima, okay, pero la próxima en este momento está la de Francisco Pinto, pintor venezolano que ha pasado por todos los museos en Venezuela y está invitado ahorita por el Reino de Marruecos para hacer una pasantía y para exponer en el Museo de la Diáspora de Nueva York y en una galería importantísima en los Estados Unidos. Él hace un trabajo muy interesante porque trabaja el proceso de la esclavitud en Venezuela y en el mundo entero. Trabaja mucho todo lo del cimarronaje. Él ha sido como un investigador constante en la biblioteca del museo. O sea que la galería empezó en sintonía con la muestra esta. Con la muestra él se abrió la exposición. O sea, como tenía que ver con el elemento afro, sí estaba todo en sintonía. Con lo de Francisco la galería Pinto, okay. Ahora, después de Francisco, estas iniciativas son artistas emergentes de cualquier tendencia, tema que quieran tratar. Okay. El concurso de Aires Africanos quiere tocar, atención, artistas plásticos. Sí. Este concurso quiere tocar sobre todo la ritualidad africana para acercar también, acércate más mi corazón al, okay, al para acercar también a todos los artistas a que toquen temas africanos, que es algo que aquí en Venezuela se desconoce mucho. Entonces, con esto queremos invitar a todos los artistas a acercarse a la ritualidad africana, en este caso, en este concurso, investigando las máscaras, las muñecas africanas, los rituales, las ceremonias, las esculturas, las maternidades. O sea, hay una amplia variedad de temas para investigar en cuanto a este concurso. Entonces, esperamos una gran participación, que ya hemos tenido bastante fórum, ya se han mandado muchas propuestas y la gente está interesada en participar en proyectos artísticos dentro del país. Sí, era lo que tú me decías también, que hay algunos artistas que están trabajando en el elemento de la negritud, ¿no? Pero hace falta acercarlos, que era lo que tú nos explicabas, Nelson. No, ahí hay maestros venezolanos que han tocado este tema, que es el caso de Onofre Fría, que ha tocado ese tema, y hay otro señor que es una maravilla, otro investigador importantísimo que ha expuesto en las principales galerías europeas, que en este momento se me fue el santo al cielo, que es otra maravilla de artistas plásticos. Pero muy pocas realmente, muy en comparación a otros países, a la gente del Caribe y a la misma parte de lo de la misma en los mismos Estados Unidos, que te consigues una cantidad de pintores que trabajan la parte de la cultura africana. Por un sentido, Lo que pasa es que la situación del negro en Venezuela es diferente al Caribe y a lo de los Estados Unidos, porque el negro en Venezuela realmente no ha pasado como ha pasado en otras partes. O sea, hasta puedes establecer diferencias, el negro que viene por Occidente y el negro que viene por Curazao. El negro se integra prácticamente a la familia venezolana, y todos los venezolanos tenemos un salto atrás, lo que dicen antes. Claro. O sea, tenemos un negrito por ahí, que creo que eso es lo que nos hace graciosos, nos hace encantadores, nos hace fabulosos, porque bueno, no, yo hay veces soy poco subjetivo, porque soy un enamorado de África. Entonces, de paso, me nombraron gran comendador de las artes africanas para América Latina, el gran imperio Tejine, que abarca 6 países. Notó el emperador de que yo soy un fanático, un enamorado de todo lo que, de sus textiles, de su cerámica, de sus lenguajes, y esto me pareció una idea cuando planteó Stephanie la posibilidad de que estimuláramos a los artistas que investigaran en el museo, por ejemplo, las máscaras, para que se usen las máscaras. Y generalmente pasa de la parte el arte africano generalmente es tridimensional, y en Occidente pasó a ser una cosa de tipo bidimensional. Creo que con esta experiencia que vamos a tener previo, los que van a participar o que van a estar, yo les voy a hablar un poco de lo que es el arte africano y la influencia que tiene. Tú te consigues figura, por ejemplo, hace 2 años, el gran pintor reconocido en los Estados Unidos era Duval Carrier, del cual el museo posee dos piezas muy importantes, y Duval Carrier lo consideraron como el gran pintor americano vivo. Entonces, pintor americano nacido en Haití. Duval tiene un doctorado en la Universidad de Toronto. Hay dos museos que las entradas son obras de él, toda la parte que es apasionante, la historia como la cuenta Bedia, o la cuenta Duval Carrier, o Charo Oquet, que son maestros ya a nivel internacional. Aquí en Venezuela tenemos a una gente que ha tocado mucho ese tema, que es el querido Onofre. Pero es no solamente en el arte, en las artes plásticas. Tú vas a sentir eso en la danza, en lo de Martha Graham, el movimiento del cuerpo, eso es africano. O sea, el movimiento de danza contemporánea empieza allá, el movimiento del jazz y la música, que se da de los negros americanos que pasan a África. No con los espirituales al revés, va de África, va a América. Entonces, es cuando te metes en ese mundo, que es un mundo sin límites, y esta niñita, que es una maravilla, la Stephanie, y a Mari se le ocurrió eso de por qué no hacemos un concurso que se llama Aires Africanos, para que los muchachos estimularlo a que investiguen y que no se queden en lo del tamborcito. Y Stephanie, tienes la deuda con nosotros de explicarnos, o sea, más o menos cuáles son como las bases, porque tú me hablabas que lo estaban pidiendo en formato pequeño por el espacio de la galería. O sea, háblanos del concurso en sí, cómo hacen. O sea, yo soy artista plástico, ¿cómo hago para comunicarme con el museo? También creo que tienen que dar una pequeña contribución, ¿no? Los artistas que van a participar. Por favor, todos esos detalles, porque muchos artistas que estarán escuchando este programa, o que lo van a escuchar después, porque lo pueden bajar por internet, quieren saber. Bueno, lo principal es que puede participar cualquier artista nacional o extranjero residenciado en el país, que sea mayor de edad, por supuesto. Lo segundo es que el tema del concurso, como ya habíamos dicho, toca la ritualidad africana. Entonces hay una amplia variedad donde pueden investigar textiles, máscaras, muñecas, esculturas, maternidades. El tema de la fertilidad también es muy importante en cuanto a su ritualidad. Y obras que vayan entre los 20 centímetros y 40 centímetros. Entre esas medidas pueden presentar su formato. Se va a presentar pintura, dibujo, escultura y fotografía. Esculturas de formato pequeño también, porque como hemos dicho, es una galería de formatos pequeños. Háblale al micrófono. Entonces, bueno, tienen chance de participar hasta el 20 de junio. Me están diciendo, Relu me está diciendo que nos vamos a la música, ¿no? Es como que rapidito. Nos vamos entonces con Manuel Medrano, mi otra mitad, y regresamos para seguir del Museo Afroamericano. Estoy enamorado de ti. Cuando suspiro, lo hago por ti. Tú me robaste el corazón. Con la magia de tus besos, eres mi centro de gravedad. Tú lo tienes todo, no te falta nada. Déjame encontrarte otra vez. Déjame tocarte como debe ser. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Tienes todo lo que quiero, mami. Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí. Sabes lo que siento, te lo advertí. Mirándote a los ojos no te voy a mentir, baby. Si no fuera suficiente, tú sabes que me muero por ti. Yeah. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Daría todo porque te quedarás. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Continuamos hablando con Nelson Sánchez Chapellín, director y fundador del Museo Afroamericano, y también con nosotras está Stephanie. Pero bueno, vamos a seguir contigo, Nelson. Quisiera que por lo menos si yo soy público, me expliques qué me puedo encontrar en el Museo Afroamericano, en la colección, porque, y me hables también de la colección de paleomonedas. A mí en el caso me interesó mucho una pieza que vi, que es como un cinturón que tenía una suerte de caracolitos, y ella me explicaba que esas son unas especies de monedas. Entonces a mí me llevó a la quiripa, que era un caracol, una de nuestras primeras monedas que usaban los aborígenes indígenas. Y entonces ellos hacían sus compras con esas con esas quiripas. Entonces, háblanos de esa colección de paleomonedas y de yo soy una usuaria que quiero visitar. ¿Qué voy a encontrar ahí? En este momento te vas a encontrar en el museo la colección permanente, que es la colección de máscaras, que está ubicada en la planta baja, que es una sala que lo usamos de multiuso. Ahí hay conciertos, hay danza, hay de todo, y están las máscaras que te decía que no están identificadas, porque el propósito es que la visitante la identifique, y si la identifica le regalamos un libro. Te vas a conseguir con una exposición que se hizo en homenaje a dos extraordinarias mujeres venezolanas, Ita Lescoto y la Flora Arenamo, que yo considero que es de las grandes orfebres latinoamericanas, que se llama Travesías de Navíos Collares. Ahí se habla un poco de la memoria colectiva y te das cuenta que piedras que se utilizan tanto en el Tíbet, o se utilizan en África, se utilizan con el mismo propósito por la parte mágica. Eso lo manejó muy bien la doctora Escoto, que hizo un trabajo excelente. Estamos a punto de cerrarla para que reciban en esa sala una exposición bellísima que está montando el profesor Castro de la fertilidad y la familia africana. También utilizamos siempre como comparaciones, pero comparaciones simpáticas con otras culturas. Y te vas a conseguir algo que a ti te impresionó muchísimo, que es la colección de paleomonedas, que según el curador dice que es una de las, para él es la más importante colección que hay en el mundo de paleomonedas. Precisamente tenemos hasta un chivo en el Museo Vivo que nos compramos, porque queríamos llamar la atención hasta de los niños. De paso, cuando salgo el domingo, que lo pongo en la puerta del museo, se para mucho la gente con los niñitos a fotografiarse y entran por el fulano chivo, porque todavía en algunas tribus, etnias africanas, utilizan como un elemento de compra y venta el ganado, los camellos, etcétera, etcétera. Eso sería excelente, y se lo dije a Alicia en estos días, que invitara al director de la Escuela de Economía de la Central y otras universidades en la materia de teoría monetaria, para que se dé cuenta la gente el proceso que utiliza la gente desde los cambios, los trueques que se hicieron. Uh-huh. Hay piezas ahí que tienen 6.000 años en la colección, para que les explique todo ese proceso, una clase de práctica, pero con elementos que pueda tocar el estudiante. Entonces estamos en ese proceso. En esto está también metida estas dos niñitas, que son una maravilla, porque ella sabe más del cuento que yo de los paleomonedas, para que inviten a otras universidades a las clases de teoría monetaria, para yo hablarles un poco. Y el profesor Castro, que es otro ser humano extraordinario, eso es ejemplo de lo que es ser un profesor universitario, que también les habla. Estamos tratando también con lo de las las travesías de navíos y collares, que la profesora Escoto también, con Mapa Mundi, para hablarle a la gente cómo es la memoria colectiva, que tú dices, pero si te lo encuentras en el ámbar, te lo encuentras casi en todas las culturas y con la misma finalidad, o te lo encuentras en la misma cosa del oro, en la misma finalidad. Entonces ella da una conferencia que es una maravilla. Es muy fácil llegar al Museo Afroamericano. Si nos quedamos en el Metro de Bellas Artes, luego agarramos el Metrobús o una camioneta y nos deja enseguida. La camioneta te deja enfrente del museo. San Bernardino directo. Sí. Deja justo después de una redoma, después de pasar el Centro Médico de Caracas. Es muy fácil. Todo el mundo utiliza la IESA, utiliza como referencia al museo, y nosotros nos utilizamos. Queda poco tiempo, Nelson. Me gustaría, antes de darle la palabra a Stephanie, decirle a nuestros escuchas que así como está el Museo Afroamericano, que forma parte del Sistema Nacional de Museos, en el sentido que el Sistema Nacional de Museos es una red que aglutina a todos los museos. Ah, ok. Está también, bueno, de la Fundación Museos Nacionales, está el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias, que tiene una colección etnográfica también muy interesante de África. Pero bueno, nos vamos entonces con Stephanie. Stephanie, Háblanos de entonces del concurso, porque ya nos vamos a ir de ese aporte que tienen que hacer las personas interesadas. Ya Nelson nos adelantó que vamos a dar una charla. Él se ofrece para conversar con aquellos artistas interesados en participar, para empaparlos un poco en la cultura africana. Sí, bueno, los artistas que estén interesados en ir a investigar en el museo, ir a conocerlo, están totalmente invitados. El aporte de $5 es para temas de montaje. Cuando se vayan a seleccionar los 20 artistas ganadores de la exposición colectiva, tendrán que cancelar un aporte de $5 para temas de montaje. Luego de esos 20 participantes seleccionados, se va a elegir un ganador que va a presentar una exposición individual con alrededor de 15 obras. La mejor obra participante en el concurso va a ganar una exposición individual. Entonces, con eso queremos hacerlo más atractivo para que la gente participe. Las bases las van a poder conseguir completas en @agoragalerias, por Instagram, en @museoafroamericano, y nos pueden escribir al correo galeriaagoras@gmail.com. Ok, les recordamos que el Sistema Nacional de Museos aglutina museos públicos y privados, que independientemente, o sea, cada quien tiene su autonomía, y eso es un tejido que sirve para censarlos, entre otras cosas. Nos vamos a ir, no sé si dio chance de que dieran las redes sociales. Queremos darle el feliz cumpleaños a Nelson, que está hoy, y también a Edgar Ernesto González, que es el presidente del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela. Nos vamos hasta el próximo lunes con Pincel Digital. Les recordamos que salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Marín Peñán, coordinadora de comunicación, Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad. En los controles está nuestra queridísima amiga Relu Cardoso, y quien les habla, Teresa Aquiles. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Nelson, y muchísimas gracias, Mari. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida. Anda buscando un amor para curar sus heridas. Que necesita cariño y un poco de comprensión para pasar un buen rato y olvidarse de sus antiguos amores, que sin pensarlo dos veces mataron sus ilusiones. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida. Anda buscando un amor para curar sus heridas. ¡Qué grande la... Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.